Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Miguel Negro Rosano es un maestro escolar, músico, poeta y escritor nacido en Durazno. Integrante de una generación de músicos y poetas del centro del país, vive experiencias con la agrupación de músicos Cantotal, un puñado enorme de músicos que aportó cultura y conciencia en etapas complicadas para el país y, por supuesto, mucho más difíciles para el lugar donde funcionaba la agrupación. Luego Miguel Rosano se marchó a ejercer la docencia a Montevideo, donde aún reside, con espontáneas visitas a Durazno, donde se reencuentra con amigos. Me tocó y me toca transitar etapas junto a él en diversos espectáculos en los que sigue aportando su visión y talento para escribir y su particular estilo de hacer y expresar su música. Lo escucharemos en esta canción de su pluma que conozco muy bien y que he escuchado muchas veces de su CD Me Voy al Caribe, acompañado por músicos como Darío Méndez, Sebastián Machado, Andrés Pérez, Adrián y José Núñez, Andrés Cardoso, Karina Ramírez, Marta Ruiz Díaz, Leandro González, Francis Fiori, Santiago González, Lucía y José Rosano, Martín Lujambio y quien les habla, Alfredo Rodríguez. En esta canción, el saxo de otro amigo y hermano, José Trébol Telechea, Musa Perdida. Perdida, desubicada niña de otro lugar, de otro mundo, de otra tierra, de otro mundo, de otro mar. Hada oscura, con tu varita rompes mi soledad y me abrazas y me besas y me abrazas y me besas y me abrazas sin llegar. Siempre habrá un lugar, siempre habrá un lugar. Hasta el final. Musa perdida, llegas con pero sin mal, y me alientas y me dices, y me alientas y me dices, y me alientas, estoy allá. Siempre habrá un lugar, siempre habrá un hasta el final, hasta el final. No me olvides, no me dejes, hasta el final. Diferentes. Como violinista es poco común crecer en una big band, pero yo he tenido la posibilidad de hacerlo y quiero contarles mi experiencia. Estudié violín clásico hasta los 17 años cuando entré en la San Andreu Jazz Band y descubrí el jazz. Fue entonces cuando decidí que me quería dedicar a este estilo de música. Me encantaba el lenguaje jazzístico que estaba descubriendo y sobre todo la posibilidad de improvisación y la libertad que me aportaban. La verdad es que nunca me sentí demasiado extraña dentro de la big band, a pesar de que era la única violinista. Lo viví siempre de una forma muy natural. La clave está en imitar ese lenguaje que quieres hablar, en sumergirte en él y así a partir de aquí crear tu propio vocabulario. Y qué mejor que en el caso del jazz hacerlo dentro de una big band. Eso decía hace un tiempito Elia Bastida, que es una violinista muy joven que, como ella misma dice en esto que acabo de leer, ha integrado una big band que viene siendo cuna de grandes ejecutantes de distintos instrumentos que componen una big band. Por ahí tenemos al propio Jean Chamorro, que es quien lo dirige, un gran contrabajista, Rita Payés, Elia Bastida y Andrea Motis, entre otros y otras que han pasado o están todavía en esta gran big band catalana. Hoy voy a presentarles lo que es el último trabajo de Jean Chamorro Trío, Elia Bastida y el gran saxofonista Scott Hamilton, quien integró grupos junto a nada menos que Benny Goodman, Jerry Mulligan o Hank Jones. Y hoy continúa siendo uno de los saxotenores con un sonido muy particular y fácilmente reconocible. Aquí hacen algo que es una belleza, que es una composición de Johnny Mercer en la letra y Henry Mancini en la música del año 1961, que integró la banda sonora de aquella película que seguramente muchos de ustedes pueden recordar, que se llamó Desayuno con Diamantes. La intérprete, la actriz de esa película era Audrey Hepburn, y acá hay una preciosísima versión de esta Moon River. Elia Bastida en el violín, Scott Hamilton en el saxo y el trío de João Chamorro. Diferentes.